Despedida. Te sigo con la mirada mientras te alejas. Soy incapaz de reaccionar. Lo único que hago es quedarme ahí, de pie, viendo cómo te pierdes entre la gente. Oigo palabras de consuelo y promesas de vernos pronto, pero no las escucho. Los llantos, los abrazos, las despedidas, todo carece de sentido. Es el final, tú ya no estás. Lo único en lo que soy capaz de pensar es que todo ha acabado. El mes ha llegado a su fin.